Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Thank you. Thank you. Hola, muy buenas, bienvenidos. Aquí estamos una semanita más. Aquí estamos con otra nueva entrega de la ruleta rusa. En este caso creo que es la 26 o 27 de esta temporada 2020. Bienvenidos todos. Santiago os saluda desde el micro y os invita, como siempre, a estar este ratito que tenemos, hora, hora y cuarto, hora y media, de buenísimo rock clásico y contemporáneo. Ya sabéis, ese rock que, bueno, pues a los que hacemos la ruleta rusa nos encanta y que fundamentalmente se inspira en esos maravillosos años del rock clásico, finales de los 60, mediados de los 60, finales de los 70, ¿no? Esos años en los que, como siempre os decimos, creemos que se escribió el mejor rock de siempre, ¿no? Y que evidentemente ha influido durante todos estos años a lo que, bueno, pues hemos ido también escuchando. Así que también aquí escucharemos o escuchamos buen rock de los 80, de los 90 y de nuestros días, evidentemente. Así que nada, bienvenidos y bien hallados todos a este un poco sub y baja, ¿no? Porque, bueno, pues tan pronto podemos escuchar a una super banda de stoner contemporáneo como escuchar a una banda de folk rock de los años 60 o de los años 70, ¿no? Es lo que tiene esta ruleta rusa, ¿no? Que, en fin, te la tienes que jugar, ya sabes cómo es la ruleta rusa, ¿no? Y, bueno, pues salga lo que salga, ahí está, te la tienes que jugar. Así que, bueno, bienvenidos todos a esta nueva entrega semanal de la ruleta rusa y vamos ya con la música de este número de esta temporada 2020, de este nuevo número. Bueno, empezamos como solemos hacer habitualmente con nuestro o con un álbum clásico de rock clásico, ¿no? Que en este caso, bueno, pues un poco, bueno, pues aprovechando que nos hicimos o llegó a nuestras manos hace no mucho una recopilación completa bestial del trabajo de los Henry Cow, pues bueno, pues decidimos programar algo de ellos para iniciar esta entrega de la ruleta rusa. Como digo, hace bien poquito, en el 2019, en diciembre del 2019, se publicó este The Henry Cow Box Redux, The Complete Henry Cow, en el que está absolutamente todo lo publicado por esta banda inglesa de avant-garde rock, que es como se etiquetan, ya que es una banda absolutamente complicadísima de etiquetar, banda con un sonido absolutamente raruno y maravilloso, en el que se encuentran pues esos pinceladas de progresivo fundamentalmente y de muchísimo jazz y free jazz, avant-garde, en fin, un auténtico delirio musicalmente hablando. A mí personalmente hay cosas de Henry Cow, fundamentalmente lo primero de los años 70, que me encantan, me gustan muchísimo, pero luego hay otros bueno, pues experimentos, digamos, musicales que, bueno, pues a mí me dejan un tanto más frío y más indiferente, ¿no? Pero sin duda es una banda súper influyente y, como digo, bueno, pues absolutamente raruna, ¿no? De esas que o te gustan a tope o las odias también a tope, ¿no? Así que, bueno, como digo, en el 2019, supongo que aprovechando el tirón navideño, aunque no creo que cualquier grabación de Henry Cow sea un buen regalo navideño, pero bueno, ahí yo creo que lo intentaron. Eso, en diciembre del año pasado, el 2019, se publicó este The Complete Henry Cow, que es una caja, creo que son 17 CDs y un DVD, en el que, como digo, se encuentra todo lo que se grabó en Henry Cow, lo que grabaron los Henry Cow de estudio y de directo, que hay muchísimo, muchísimo directo de esta, bueno, pues raruna, pero súper influyente, como os decía antes, banda de, bueno, pues en fin, de su música, ¿no? Como digo, es absolutamente muy difícil de etiquetar. Entre los discos primeros esos de los 70, que yo os digo que es a mí un poco lo que más me gusta de los Henry Cow, que me gusta y mucho además, hoy os he querido traer, como digo, aprovechando esa caja, el que es, perdón, uno de esos álbumes de los 70, en concreto creo que es el tercer trabajo de los Henry Cow, publicado en el año 1974 y que se llama Unrest. Es un trabajo estupendísimo en el que la banda todavía, bueno, pues no se había metido de lleno en sonidos más rarunos y más frillaseros, digamos, ¿no? Y bueno, pues estaban todavía dentro de cierto progresivo con su toque personal raruno, como digo, pero bueno, pues en fin, con como digo, todavía eso con los dos pies musicalmente hablando, la banda en dentro de ese progresivo, ¿no? Estupendo y maravilloso. En fin, banda que, como dicen en el en las notas del disco, este Unrest está dedicado a Robert Wyatt y a Uli Treppet, los músicos que participan en Henry Cow, en la banda en este Unrest. Son el organista, pianista, saxofonista, alto y clarinetista Tim Hodgkinson, el guitarrista, violinista, el xilofón y piano de Fred Fried, uno de los de las almas importantes, ¿no? Una de las de los líderes, digamos, de esta formación que fueron los Henry Cow, John Graves al bajo, piano y voz, Chris Clutter a la batería y Lindsay Cooper al bassoon, al oboe y también a las voces en algunos cortes. Todos ellos, Tim Hodgkinson, Fred Fried, John Graves, Chris Cutler y Lindsay Cooper, nombres súper importantes y bien conocidos para los que sobre todo estéis, bueno, os guste más pues ese progresivo que luego se adentró tanto dentro del mundo del jazz, sobre todo fundamentalmente el free, ¿no? Como curiosidad deciros que encontramos aquí en las producciones a Mike Oldfield, al guitarrista y compositor británico Mike Oldfield, que aparece aquí como ingeniero de grabación. Curioso. En fin, bueno, pues ya hemos escuchado algo de este estupendo Unrest de los Henry Cow. Hemos escuchado ya el corte que se llama Ruins, que es uno de los clásicos de la época de la banda. Y vamos a escuchar otro estupendo corte. En concreto, escucharemos Half Asleep, Half Awake de los estupendísimos y rarunos a tope Henry Cow y su Unrest, publicado en el año 1974. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Thank you. Y bueno, dentro de las novedades de rock que esta semana os presentamos el nuevo trabajo, y es su primero, es su debut, del guitarrista cordobés Miguel Ángel Torres, trabajo que lleva por nombre Vulgar Pretensión y que, como digo, pues eso ha sido publicado hace nada, este 2020, y que el guitarrista nos lo ha hecho llegar hace nada. Guitarrista, nacido en a principios de los 80 en España, y que, como él mismo dice en su biografía, bueno, pues aprendió a tocar la guitarra fundamentalmente el laúd en la escuela, y fundamentalmente porque su padre también tocaba ese instrumento, ¿no? Pero bueno, al paso de los años, pues el laúd se le quedó corto, y dice que, bueno, que necesitaba imitar ya a los guitarristas de rock que escuchaba, y entonces, bueno, pues decidió dar el salto sin duda a la guitarra, y pues eso, imitar a algunos de sus héroes guitarrísticos, como eran Slash, Yngwie Malmsteen, Gary Moore, Steve Vai, John Nuron, Joe Satriani, etcétera, ¿no? Que, como habéis podido notar en su música, en su trabajo, pues evidentemente hay muchísimo de ellos en su música. Pues en fin, alguna vez lo hemos comentado, y también esto se lo comenté directamente a Miguel Ángel Torres, que no me devolvió el email. Probablemente le pareció una idiotez lo que dije, pero bueno, es una cosa que siempre comento con este tipo de guitarristas, ¿no? Con este tipo de música, ¿no? Yo ya lo sé, muchos de vosotros probablemente os enfadaréis cuando lo diga, pero bueno, es mi gusto, ¿no? A mí, todos estos guitarristas que hemos nombrado, ¿no? Pues me dejaron tanto indiferentes, ¿no? Son auténticos maestros de sus instrumentos. Su música, bueno, pues es vertiginosa, pero a mí no me llega, me pierdo, me parece. Su música en general me parece excesivamente comercial, ¿no? Si alguien sabe lo que significa música comercial, que yo no lo tengo claro, pero bueno, fundamentalmente, como digo, a mí no me llega su trabajo. Al final, también tanta destreza, si no haces que tu música y tu destreza conecte con el público, ¿no? Pues al final no creo que no sirve para nada, porque un músico profesional se debe a los oyentes, ¿no? En definitiva, en parte, ¿no? Pero bueno, en fin, que eso, como digo, se lo comenté a Miguel Ángel Torres en uno de nuestros emails de intercambio, pero se lo comenté precisamente porque su trabajo, teniendo esa vertiente de destreza guitarrera que ya habéis escuchado, porque es un guitarrista, Miguel Ángel Torres, excepcional, le comentaba también que además, bueno, pues creo que la música de Miguel Ángel Torres sí que conecta, sí que no está, bueno, pues fuera de onda o fuera de cierto público, de cierto oyente. O sea, tiene algo más, además de destreza, ¿no? Y eso es algo que yo aprecio en la música de Miguel Ángel Torres, y por eso os lo dije. Pero bueno, como le dije todo esto de que a mí todos estos super guitarristas me dejaban como un tanto frío, pues bueno, seguramente no le pareció muy allá, porque son sus héroes guitarrísticos, ¿no? Pero bueno, como digo, es una opinión personal, y en fin, es lo que hay, ¿no? Probablemente, como comento, para muchos de vosotros pues será una chorrada, pero bueno, en fin, siempre que toco o que presentamos un álbum de un estilo así más o menos parecido, ¿no? Pues bueno, pues siempre lo comento, ¿no? En fin, bueno, estupendo. A mí me gusta el trabajo de Miguel Ángel Torres, como se lo dije a él y os comento. Que además Miguel Ángel Torres, nos lo he dicho, firma muchas veces con el alias de Ars Amandi. Trabajo que, como os decía, se llama Vulgar Presentación. Son, evidentemente, 10 canciones, composiciones todas suyas instrumentales, en el que encontramos una mezcla de metal, de rock, de fusión, de blues, un poco, bueno, pues la música de Miguel Ángel Torres y sus influencias, ¿no? Junto al guitarrista encontramos al batería Carlos Espósito, también al bajista David Noisel, y como invitados en diferentes cortes encontramos a los teclados a Manuel Ibáñez, el teclista de los Medina Azahara, nada más y nada menos. Encontramos también a Gaby Choulet y a José Rubio, que colaboran con diferentes solos también a los teclados, y a los violines en algún corte encontramos a Daniel Rodríguez. Así que bueno, en fin, Bueno, pues nada, ya hemos escuchado de este Vulgar Pretensión de Miguel Ángel Torres el corte que se llama Siete Colinas y vamos a escuchar el corte que se llama Terra. We'll be right back.

Bueno, pues nada. Y si, bueno, pues antes con nuestro anterior invitado hablábamos de músicos absolutamente, en ese caso, en el caso de Miguel Ángel Torres, guitarristas absolutamente diestros, estupendos, guitarristas. Bueno, pues nuestros siguientes invitados, como ya muchos de vosotros habéis adivinado, son músicos también talentosísimos, ¿no? Estamos ya en el final de esta sección que os hemos ido presentando a lo largo de, pues, casi 2 años, 2, 3 años, en la que os hemos ido trayendo algunas de las que nosotros consideramos bandas y álbumes claves de la historia del rock, ¿no? Es una lista un tanto subjetiva, evidentemente, como todo este tipo de listas, y bueno, pues sin más, es la lista de la ruleta rusa, ¿no? Ni son todos los que están, ni son todos los que, ni están todos los que son, perdón. Pero bueno, como digo, es una lista de estas subjetiva y que nos ha servido para escuchar muy, muy, muy buena música durante eso, durante estos 2 años, 2 años, 2 años y pico que ha durado esta sección. No hemos llegado al final y la vamos a cerrar con, sin duda, una de las grandes bandas, bueno, pues de rock progresivo, de rock progresivo melódico, como queráis llamarlo. Rock, hard rock melódico, progresivo, no. Ya sabéis que no me gustan nada las etiquetas, pero bueno, esa maravillosa y estupenda banda de talentosísimos músicos que son los noruegos Opeth, una banda, los suecos, perdón, los suecos Opeth, que, en fin, ya sabéis que es una banda que a mí personalmente me encanta, la banda del guitarrista y vocalista Mikael Åkerfeldt, que, bueno, pues a lo largo de los años ha ido suavizando un tanto su sonido, pero que aún con esa suavización, tanto de su voz como de su sonido, voz que él no cantaba de una manera más melódica como cantaba al principio, porque le parecía que no podría cantar de una manera melódica, y la verdad es que puede cantar sin ningún problema, ¿no? De maravilla. Así que eso, que han suavizando absolutamente todo su tono y su estética, sigue siendo una banda estupendísima, importantísima, ¿no? Para ello, como nota, pues el último trabajo que ha salido hace bien, bien poquito, que no recuerdo si ya lo hemos escuchado aquí, si no lo hemos escuchado, lo escucharemos pronto. Trabajo que también estupendo de los suecos Opeth. Bueno, pues vamos, como digo, a cerrar esta sección de álbumes y bandas claves de la historia del rock con uno de sus trabajos estupendos, en concreto el quinto álbum de la banda, ese Blackwater Park, maravilloso, producido por Stephen Wilson, ya sabéis, el alma y líder de los Porcupine Tree, que, bueno, pues eso, en el año de publicación de este Blackwater Park, del año 2000 en concreto, bueno, pues produjo, también ayudó en la producción a los Opeth en este Blackwater Park. Además, bueno, también pone parte de su talento musical, ¿no? Ya no solo en la producción, sino también como instrumentista, ya que ayuda en algunos cortes al piano y en las guitarras adicionales, y luego también en las voces de acompañamiento. En este Blackwater Park, los Opeth eran el guitarrista, el líder de la banda, vocalista Mikael Åkerfeldt, como os decía antes, el guitarrista también Peter Lindgren, el contrabajista Martin Méndez y la batería de Martin López. Álbum maravilloso, absolutamente brutal, que, bueno, pues probablemente marque ese cambio hacia cierta, entre comillas, suavización, ¿no? De la música y la estética musical de los Opeth, pero, en fin, un álbum absolutamente maravilloso para el que os habla 5 estrellas, Blackwater Park de los suecos Opeth. Bueno, pues ya hemos escuchado el que es ya un clásico, Harvest, y vamos a escuchar otro clásico de este Blackwater Park de los Opeth, el corte que se llama The Funeral Portrait, sin duda una de las bandas claves del rock contemporáneo, los suecos Opeth. We'll be right back. stepping stones thrown away. The simple man I used to be seemed to be strange day. Bueno, y ya hemos llegado al final de esta entrega semanal de la ruleta rusa y nos vamos a despedir con un poquito más de rock contemporáneo, en este caso, bueno, pues con un poquito de hard rock, de blues rock y de otras hierbas así rockeras que a nosotros tanto nos gustan, de la mano de estos alemanes que se hacen llamar Mount Hush, una banda que no hace mucho que hemos descubierto y que la verdad es que su trabajo nos ha encantado. Hace bien poquito han publicado el álbum del mismo nombre de la banda, Mount Hush, en concreto en febrero del 2020. Es un álbum que está en la lista de novedades, ¿no?, para que lo escuchemos pues en nada aquí también en la ruleta rusa. Pero como adelanto, vamos a escuchar del estupendo trabajo de los alemanes Mount Hush este Lo and Behold, que es un álbum de la banda publicado en el año 2015 y que, bueno, pues en fin, sirve de perfecta presentación al estupendísimo trabajo de los alemanes Mount Hush. Como digo, una banda que tiene blues rock, tiene psicodelia contemporánea, hard rock, pues todos esos elementos musicales que a nosotros tanto nos gustan. Hemos intentado encontrar a los quiénes son los miembros de los Mount Hush, pero no hay manera, ni en su web ni en su Bandcamp, que es mounthush.bandcamp.com, tampoco hemos encontrado pues nada, ninguna información. Simplemente dicen los Mount Hush son Mount Hush, ahí ya está, y se quedan con eso. En fin, bueno, pues nos vamos a despedir escuchando de este Lo and Behold otro de los cortes. Ya hemos escuchado de adelanto King Beyond y cerraremos escuchando The Day She Stole the Sun, otro de los estupendos cortes de este Lo and Behold de los alemanes Mount Hush. Antes de dejaros con ese corte y despedir esta entrega de esta semana de la ruleta rusa, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, así como bueno, pues también podéis escuchar esos especiales monográficos dedicados a una banda o a un estilo que hacemos, bueno, pues de cuando en cuando, ¿no?, y están ahí también en la web, en la ruleta rusa radiorock.com, los podéis escuchar. Sabéis que podéis suscribiros y escucharnos también en los diferentes principales servicios de streaming de podcast. Ya sabéis que estamos en iVoox, en iVoox.com, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. Y también estamos en las redes sociales, ya sabéis, nos podéis encontrar en Facebook, Instagram o en Twitter. Y si queréis poneros en contacto directamente con nosotros, tenéis nuestro correo, que es anti@laruletarusaradiorock.com. En fin, pues nada, dicho esto, vamos a dejaros con otro de los cortes estupendos de este Lo and Behold de los alemanes Mount Hush. Como os decíamos, os dejamos con ese The Day She Stole The Sun. Y nosotros, pues nada, nos escuchamos de nuevo en otra nueva entrega de la ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, a cuidarse todos mucho, sed buenos, venga, mucho ánimo y nos vemos pronto. Adiós, adiós, adiós. Stealing. Don't remember. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.